Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos. Hoy quisimos variar un poco la entrada. Ya saben que, como de costumbre, solemos meter nuestra pequeña rúbrica por ahí. Y pues bueno, soy a manera de homenaje a este legendario guitarrista llamado Eddie Van Halen, que apenas partió la semana pasada, para ser precisos, el martes pasado. Martes antepasado, ¿no? Fue de la semana pasada. Ahora sí que nos sorprendió, ¿no? De manera tremenda, porque, pues, eras, sabiendo el calibre de músico del que estamos hablando, pues sí, no era para más, ¿no? Para menos, más bien, que impactara de esta manera Eddie Van Halen, ¿no? El sorprendernos con que, pues, había fallecido el legendario gran músico, guitarrista. Y pues sí, pues quisimos realizarle este pequeño homenaje. No queríamos dejarlo así, pues sin ponerle atención a este legendario músico. Pues bueno, pues hoy es el día en el que dedicamos este especial a Eddie Van Halen. Llegamos a hacer, más bien a Van Halen y a Eddie Van Halen en especial. Llegamos a hacer ya algún especial de Van Halen hace algunos meses, de su álbum OU812 del año de 1988. Y estuvo muy interesante ese programa que lanzamos. Nuestro buen amigo Mitra nos acompañó ese día en el especial. Y él tiene ese material y nos quiso platicar acerca de ese fabuloso disco de Van Halen. Y pues bueno, hoy abrimos con este tremendo tema llamado Erupción y luego You Really Got Me, que es un cover que le hicieron a los Kings. Y ahí podemos ver claramente el impacto, ¿no? Y la gran innovación que hizo Eddie Van Halen. Y hacia, ahora sí que innovación y contribución al rock en especial, ¿no? Con esa tremenda manera de ejecutar el instrumento como él solamente supo hacerlo, ¿no? Porque a pesar de que surgieron después muchos músicos, muchos guitarristas que lo emularon, pues ninguno realmente le dio un toque tan impactante como Eddie Van Halen. Al menos así yo lo veo, ¿no? Bien, pues vamos a seguir aquí escuchando material de Van Halen. Vamos a escuchar esta rolita que está de fondo. Vamos a regresarla. Ain't Taking But Low. Vamos a regresarla. Está muy buena esa rola. Vámonos, esto dice así. We'll be right back. No hablo de amor, Van Halen, Ain't Thinking About Love, Ain't Thinking About Love, no hablo de amor, una rola bien cañona, ¿no?, llena de feeling. Ahí podemos ver esa guitarra, ¿no?, que no necesariamente está, es muy virtuosa en esa canción, pero el feeling se oye, ¿no?, bien, bien perrón. Todavía en el 2015 hicieron un concierto por ahí, en una calle de Estados Unidos. Y se aventaron esa rolita todavía con gran feeling y con gran calidad en cuanto al sonido, bien, bien cañones, ya saben, pura calidad. Van Halen y Eddie Van Halen, ahora sí que le inyectaba ese sabor especial, ¿no? Vamos a ver lo que comenta por acá la banda, ya está siendo presente. Dice Alexan, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock, un gusto estar presente, pido mi rola por favor. Can't Stop Loving You, bien, entonces está pintando su rola. Y Van Halen, genial guitarrista, se fue otro de los grandes. Era obligado un especial, gracias a la Casa del Rock. Bien, entonces Alexan, qué bueno que ya estás por ahí. En un momento lanzamos esa rola que dices. Nuestro buen amigo José Lara, ese que se llama José, dice, ya escuchando la Casa del Rock, ¿cuánta influencia dejó ese Eddie? Yo pienso que el primer guitarrista de la Cuca fue uno de esos que quedó influenciado. Ay, saludos a todos, todas las y los escuchas. Vientos, José. Sí, pues mucha influencia dejó Eddie Van Halen, ¿no? Ya sabes, muchos músicos se hicieron presentes, ¿no? Comentando acerca de este lamentable, lamentable partida de Eddie. Pues ahí se ve el impacto, ¿no?, que causó Eddie Van Halen en muchos músicos. Y no se digan los fans, ¿no? Ya sabes, mucho seguidor de Van Halen, que pues también fue muy, muy impactante, ¿no?, esa noticia. Bien, pues por acá a ver qué nos comenta nuestro buen amigo Alex Trasher. Dice, saludos a todos los radioescuchas de la Casa del Rock, de la Casa Radio, la Casa del Rock. Dice, ya se extrañaban y con la lamentable noticia de la baja de Eddie Van Halen. Sí, tremenda baja. Dice, hoy es el especial y vamos a tratar de lanzar unas rolitas, ¿no?, de todos los discos que lanzó Van Halen. Ya empezamos con unas dos rolas de del primer disco. Son, déjenme contar los discos de estudio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 discos. Entonces estamos pasando por el primer disco. Pero ustedes pueden pedir su rola, aunque no sea, aunque no llevemos el orden cronológico. Pueden pedir una rola y y ahí iremos acomodando, ¿no? Todo esto. Acá Mitra dice, hola, saludos a la banda rock and rollera. Dice, un sabadaba rocker disfrutable. Yo quiero escuchar Three de Van Halen. Bien, entonces Mitra, ya estás ahí apuntado en la lista. Y acá Irene, ya dice, a ver Irene, ¿qué nos dice? Hola, ya estoy aquí, ¿no? Con un resto de ánimo. Saludos a todos. ¿Me podrías poner la de Know Your Enemy, de Rage Against the Machine? ¿Qué crees, Irene? Que hoy es el especial de Van Halen. Tienes que pedir de Van Halen, no manches, sí conoces un buen. Así es que, a ver. Ah, ya vi que es el especial. Bien, bien, Irene. Pues qué bueno que ya te diste cuenta. Pues ahora sí, descanse en paz, Eddie Van Halen, dice Irene. Bien, entonces pues pide una rola de Van Halen. Ya sabes que hay muchas rolas muy perronas de Van Halen, ¿no? A ver, vamos a empezar acá con la rola que pidió Alexa. Can't Stop Loving You. Vamos a buscar esa rola. Déjenme apuntarla porque con este WhatsApp que tengo aquí como que no me da chance de copiar. Vamos a buscarla. Es que estoy usando un WhatsApp aquí, pero en la computadora. Y no me permite copiar los textos. O al menos más bien no sé manejarlo bien. Vamos a buscar, escribir aquí. Can't Stop Loving You. Bien. Vamos a buscar esa rola que dice Alexan. Esa rolita que dice Alexan es del álbum Balance. Balance del año 1995. Vamos a escuchar ese material. Ya se viene que hacer maniobra. Y aquí viene. Can't Stop Loving You, Van Halen, del álbum Balance del año de 1995 para Alexan. Esto dice así. Baby! Can't Stop Loving You, Van Halen, de su álbum Balance del año de 1995, para Lexan. Gran rola con la voz de Sammy Hagar. Me gustó un buen también con Sammy Hagar. Buena alineación. Y fue con la que vino a México. Bien, esto fue para Lexan, qué bueno. Mi buen amigo Mitro pidió una rola también de Van Halen, pero no la encuentro, a ver si me corrobora Mitro el nombre. Nuestro buen amigo Alex Trasher dice, saludos a Lexan y a ti, Arturo Los Chendros. Bien, una rola del disco OU812, la de Cabo Guabo. Esa yo creo que sí la encontramos. Vamos a buscarla. Cabo Guabo. Esa creo que la compusieron para el ¿cómo se llama? El antro, ¿no? Que pusieron ahí en, no sé si en Los Cabos, por allá. Vamos a buscar ese material. Aquí está Cabo Guabo, del álbum OU812, Van Halen, para nuestro buen amigo Alex Trasher. Vamos a lanzarla en calor, ¿no? Y esto dice así, Mitra ya está escribiendo ahí, corroborando el nombre. Ahorita lo checamos, Mitra. Vámonos mientras con esta rola, Cabo Guabo, Van Halen. Esto dice así. You know I wanna make love in the sea. Cabo Wabo Van Halen, de su álbum OU812 del año de 1988. Muy buena rola. Con Sammy Hagar. Sacaron muchas rolas muy buenas con Sammy Hagar. Vamos a leer lo que comenta por acá. Por acá la banda. José Lara dice, hoy yo quiero escuchar todas las que pidan los demás. Bien, entonces, José. De todos modos, si te animas por ahí, ya sabes, puedes pedir. Puedes pedir alguna rolita por ahí. Vamos a ver acá qué nos comenta Alexan. Saludos a Alex Trasher, Mitra, José Lara, Irene y a todos los conectados. Pues ahí está, bien, entonces, Alexan. Hay muchas rolas bien perronas. Bueno, acá Mitra ya parece que ya checó el nombre de la canción. Dice que se perdió acá un poco con la info. Pero pues ya ya encontró la rolita que quiere. Vamos a ver esta rolita que dice Mitra. Without You. Sí. Sí, platíquenos cómo se enteraron de la partida de este legendario guitarrista. Porque déjenme decirles que Van Halen era toda una leyenda viviente. Y era de los grandes músicos, ¿no? Así que ahora sí que seguían en activo. Y fíjense ya desde cuándo, ¿no? Impactó ese disco, ¿no? Que lanzaron desde el año de 1978 con esa tremenda guitarra principalmente. Y hasta nuestras fechas, ¿no? Sigue, ahora sí que se sigue impactando, ¿no? Con ese gran sonido. Si ustedes lo llegaron a ver en vivo en sus últimas presentaciones, pues ahí se darían cuenta, ¿no? De que Van Halen siempre trató de mantener una calidad en los escenarios, ¿no? Y en sus grabaciones. Ahí se nota, ¿no? El tremendo profesionalismo, ¿no? De estos músicos. Y Van Halen no nada más era, pues, guitarra, ¿no? Eddie Van Halen, ¿no? Sino que también le metía la voz y le metía bastante bien, ¿no? Hacían sus coros, ahora sí que todos los músicos se aplicaban y metían sus coritos bien, bien sólidos, bien, bien agarraditos. Entonces escuchan en vivo casi, bueno, no, bueno, los coros sí se escuchan casi como en estudio, ¿no? Bien hechecitos, ¿no? La voz de David Lee Roth sí dejó un poco que desear porque sí, como que sí le perdió un poco ahí en cuanto a calidad su voz, pero aún así se esmeraba, ¿no? Bien, platíquenos cómo recibieron esa noticia, dónde los agarró. Háganos saber todo eso, ¿no? Y ahorita les platico cómo fue la onda, ¿no? ¿Dónde me enteré de eso? ¿Cómo fue que más o menos empecé a sospechar sobre esta situación? Vámonos con esta rola para el buen amigo Mitra. Una rola del álbum Van Halen 3. Con la voz de Gary Cherone, ¿no? Vámonos a ver. Esto dice así. Without You, Van Halen. We'll be right back. Without You, Van Halen, de su álbum Van Halen 3 del año de 1998. Aquí es la presentación en este disco de su tercer vocalista llamado Gary Cherone, que no sé si siga tocando con Extreme, pero encajó también bien. A mí me gustó el estilo, ¿no? De Gary Cherone con Van Halen. Se me hace como que sí encajaban. Encajaban chido. Y podemos ver a Eddie, ¿no? Toda esa locura, ¿no? En su guitarra, ¿no? Metiendo cosas bien locochonas como nos tiene acostumbrados, ¿no? Y viene acá Mitra, dice... Alexa me saludó. ¿Me qué? ¿Me saludó? Bueno. Me saludo. Dice, José Lara, quiero escuchar Inside. Yo me enteré en Twitter, dice, de... Y la neta pensé que era fake, que era una noticia falsa, ¿no? Hasta que me llegó la noticia en Uno Noticias, dice el buen Mitra. Así fue como se enteró Mitra. José Lara dice, gracias, saludos. Gracias por el saludo, Alexan. Saludos de aquí para allá. Vientos. A ver aquí, Alexan. Yo me enteré de la partida de Van Halen por Arturo y una de mis hermanas. Otra rolita, por favor, dice Not Enough. Ahorita, Alexan, vientos. Sí, yo fui el chismoso con Alexan. Dice, saludos a José, dice Alex Trasher, saludos a José Lara y a Mitra, y que siempre están presentes escuchando por acá, ¿no? Dice vientos. Sí, pues fíjense que sí, yo me enteré también de una manera media extraña de la partida de Eddie, ¿no? Ese día me lancé al parque con uno de mis sobrinos, aquí al parque de Sosomoc. Ya saben que últimamente apenas están reabriendo, ¿no? Los parques. O al menos yo pensaba eso, ¿no? Pero ya hay algunos parques que ya tienen rato que están funcionando. Pero pues sí, el Tesosomoc, la entrada principal está cerrada y pensábamos que no funcionaba, ¿no? Que no estaba abierto. Pero ese día me di una vueltecita por ahí, pasamos por ahí y vimos que había unas personas por ahí en sus bicicletas, pero así muy poquitos, ¿no? Entonces estuvimos buscando por ahí entre las diferentes entradas que tiene el parque y sí, en una sí había acceso. Sí, entramos, no es la principal, pero sí había acceso, ¿no? Entonces ya entramos, estuvimos ahí dando un rol. Y después ya cuando casi íbamos a salir, estaban escuchando un radio por ahí en un puesto de los que estaban en la entrada del parque. Y sí comentaba uno acerca de Van Halen, ¿no? Pero era una estación así como grupera. Y el cuate el locutor estaba comentando, no, pues que Van Halen, que quién sabe qué buenas rolas, que quién sabe qué. Y comentaba, ¿no? De que pues... que a él le gustaba su material, ¿no? De Van Halen y así como que se me hizo raro escuchar un comentario en una estación así medio gruperona, ¿no? Y dije, no, pues al estar comentando este cuate sobre Van Halen hay algo sucedió, ¿no? Y ya como ustedes sabrán, pues Eddie Van Halen ya tenía rato batallando con el problema de cáncer de garganta. Y pues uno se empieza a imaginar cosas, ¿no? No, pues igual y Eddie... pues ya no la aguantó, ¿no? Porque estaba media complicada su situación. Y pues sí, ya me entero, ya después me empiezan a llegar algunos mensajes por WhatsApp y ya veo que había partido Eddie, ¿no? Y sí fue impactante porque ya sabes, pues tú como fan de la música, como melómano, pues aprecias mucho a tus artistas, ¿no? Favoritos, ¿no? Pues bueno, pues así fue más o menos como... bueno, así fue como yo me enteré de esta tremenda noticia. Bien, pues vamos a seguir por acá. Alexan, Not Enough. Nos pide ese material, vamos a buscarlo por acá. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar ese material que dice Alexan. Ya lo tenemos aquí. Not Enough. Van Halen, esto dice así. Enough, Van Halen, de su álbum Balance del año de 1995. Ese disco tiene grandes rolas. Por ahí hay unas rolas que ya ni me acuerdo de los nombres, pero no manches, tienen una calidad bien cañona. A ver si logra Alexan acordarse de esa canción que me tarareó. Que está bien chillida. Hay muchas rolas muy buenas de Van Halen, la neta. Mientras vamos a buscar también por acá una rola que dice Mitra, ¿no? Que José pide esta rolita. Inside. Ahora sí que José está abierta a las peticiones de la banda. Y si la banda quiere pedir por él, pues también está bien, ¿no? Es válido. Aquí hay chance de que se explayen y pidan todo ese material legendario de esta banda, ¿no? Que ya es difícil, yo creo que saquen material nuevo, ¿no? Ya con la partida de uno de sus pilares. Ahora sí que prácticamente el más importante de la banda, ¿no? Por así decirlo. Fue el que le dio ese toque especial. Aunque también la batería también tenía su toque chido, ¿no? Y yo creo que todos los músicos le imprimieron una cosa interesante ahí, ¿no? Pero Eddie siento que sí era un músico aparte, estaba muy cabrón. Vamos a ver qué nos comenta por acá la banda. Alexa está escribiendo, José, ese que se llama José también está escribiendo por ahí. Ságanse presentes, camaradas de la Casa del Rock. Ya saben que aquí hay chance de que pidan su material y que se puedan aquí poner en sintonía, ¿no? Vientos, Mitra sí sabe, dice José. Acá Alexa. Ya me dijo la rola que dice. Enseguida vamos a poner esa rola, Alexa, porque también está tremenda. Pues para José, vamos a lanzar esta rola de parte de Mitra. Él la pidió por José. Esta rolita que se llama Inside, del álbum Van Halen 5150. Esto dice así. Okay, where do you get that? Ahí está la rolita Inside del álbum Van Halen 5100, de Van Halen 5150 del año de 1986. Y Van Halen, ¿no? Sacó su amplificador, ¿no? Con ese modelo 5150. Un álbum de PV que se lo hicieron especialmente para Eddie. Un PV de bulbos. Nosotros estábamos acostumbrados a ver los PV así como de mediana calidad, ¿no? No tan buenos, pero sí eran equipos de batalla. Y los Marshall como que eran los amplificadores de gama alta, ¿no? Los más cañones, ¿no? Los que todos querían, ¿no? Y de repente sale Van Halen con ese PV de modelo 5150 que llegó a romperla, ¿no? Con tremendo sonido. Bien, pues seguimos por acá. Escuchamos ya una rola de este álbum del 5150. Y ahora me voy a autocomplacer, aunque suene medio grosero, ¿no? Hay una rola que escuché, no manches, se me hace bien cañona. De un álbum lanzado en el año de 1991. A mí me tocó escuchar, ahora sí que ver a Van Halen, ¿no? Aquí cuando vino a México promocionando ese álbum. No, tremendo concierto cuando vino a México en el año. Vino a México Van Halen en el año de 1992. Y no, pues traían un arsenal bien cañón, ¿no? En cuanto a su escenografía y de música, ¿no? Venían súper cañones, ¿no? Y más con el reciente lanzamiento de este álbum llamado For Unlawful Carnal Knowledge. Vamos a leer lo que dice aquí. For Unlawful Carnal Knowledge es el noveno álbum de la banda de hard rock de los Estados Unidos, Van Halen, editado en 1991. El título del álbum proviene de su cantante Sammy Hagar, que quiso mostrar lo que es la censura, llamando al disco de Van Halen como una vulgaridad. La gira promocional del álbum se llamó Fuck in Live. Pues ahí está, ¿no? Pero sí, tienen un material bien cañón. Unas rolas muy buenas. Y vamos a escuchar esta rolita que se llama Judgment Day. A ver si la conocen. A mí se me hace muy buena. Después nos vamos con la rola que dice Alexa, que también está bien cañón. Esto dice así. Judgment Day, el día del juicio final. Rola llena de poder, ¿no? Llena de garra. Esos armónicos de Eddie bien cañones, ¿no? Bien salvajes. Bien, pues seguimos por acá complaciendo a la banda en este día especial dedicado a Van Halen como un homenaje a Eddie. Por acá nos comenta nuestro buen amigo René que están ahí a todo lo que dan, festejando. Saluda a toda la tomandancia, a toda la banda borracha aquí reunida. Octavio, Baldo, Iván, José, Lotoño. Abrazo a todos, sus vientos. Qué chido este René que le están cotorreando por allá. Dice, mi compa Octavio pide la rola de What Can Be Love. Vientos. Ahorita la ponemos, René. Cómo no. Ya saben, René acostumbra a festejar acá. Cada fin de semana organiza reuniones y se la pasan a todo dar ahí. Cotorreando, escuchando buena música. Y yo, pues no es la excepción, ¿no? El día de hoy. Ya próximamente estaremos reuniéndonos con la banda también. Vamos a buscar esa rolita que quiere nuestro buen amigo. Que dedica a nuestro buen amigo René a su camarada Octavio. Estamos buscando el material. Ya saben que aquí tenemos una tremenda enciclopedia musical, ¿no? Vamos a buscar ese material que nos piden. What Can This Be Love, Van Halen. Para el buen Octavio, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y esto dice así. No, déjeme bajarle a la otra rola. Vámonos. What Can This Be Love? Yeah. Why Can't This Be Love? Tremenda rola, ¿no? Una rola muy chida. Ya tenía rato que no la escuchaba. Muy buen material. Esta rola se desprende también del álbum 5150. Vamos a leer un poquito acerca de ese álbum. 5150 es el séptimo álbum de estudio del grupo de hard rock Van Halen. El primero que hicieron con el cantante Sammy Hagar tras la salida de David Lee Roth. Se nombró así al disco por el estudio casero de Eddie Van Halen 5150. Así se llamaba su estudio de Eddie. Que en realidad es un código policíaco de California para referirse a una persona dañada mentalmente. Pues le puso un gran nombre, ¿no? Y pues Eddie sí estaba bien dañado, ¿no? Creando grandes rolas, creando pura música de calidad. Bien, y entonces pues eso fue para el buen Octavio, que está ahí en la tomandancia con toda la banda. Ahí reunida con el buen Baldo, el Iván, José, Otoño, el buen René y toda la banda, ¿no? Que de repente se llega a juntar por ahí, que le empieza a caer. Bien, pues buen material el que tenemos aquí de Van Halen. Y hace rato estaba Alexan recordándome, ¿no? De alguna rolita. Que también es muy buena rola. Se llama Don't Tell Me, del álbum Balance, del año de 1995. Vámonos con esto que dice así, Don't Tell Me. It's okay, I do what I want if I choose. I can take the fall as a choice. It's my destiny in my hands. Yeah, it's up to me. I can drive. I can shoot a gun in the streets. Stop me some heroin. I can jump. Be the sacrifice. Bear the cross. Just like Jesus Christ. And I don't wanna hear what love can do. Is it right? to take the easy way. I don't know. I get down on my knees and pray. Now I'm saved by a higher voice. Giving up, giving up, giving up my choice. If I run, hey, then I pay for everything. Yeah, you're gonna deal with it, cause I'll try. Yeah, I'll try for it. I'll try, I'll cry, even die for it. No, I don't wanna hear what I love to do. Don't Tell Me, Van Halen, de su álbum Balance del año de 1995. Aquí me estaba ganando la otra canción. Vamos a escuchar una rolita también de las primeras, ¿no? De sus primeros discos, para irle variando un poco porque hay mucho material muy bueno. Recuerdo este tema instrumental llamado La Mosca Española. Yo por acá de repente, algunos camaradas se aventaban esa rolita o intentaban tocarla, ¿no? Y a mí me sorprendía, ¿no? La manera en la que estaba estructurada esta rola, ¿no? Hacía con la técnica de dos manos. Vamos a escuchar a Eddie Van Halen tocando esta rola de su álbum Van Halen 2 del año de 1979, Spanish Fly. Vamos a escuchar. Está la maestría de Eddie Van Halen tocando de manera magistral, ¿no? Soy bastante disfrutable esa ejecución. A mí me gusta un buen cómo la rifa Eddie con esa con esa rolita. Muy bien. Por ahí en las entrevistas que estuvieron haciendo últimamente a raíz de la partida de Eddie, pues hay una entrevista que le hicieron a Gene Simmons. Ya saben que Gene Simmons fue de los primeros que trató de impulsar la carrera de Van Halen. Inclusive les grabó el primer demo de la banda con el que pudieron promoverse por aquí, por allá y ya después hacer un contrato, ¿no?, con una discográfica. Pero sí platica el de cómo se impactó, ¿no?, cuando escuchó por primera vez a Eddie. Ya fue a verlo al lugar donde solían tocar. El lugar se llamaba Starwood. En Starwood, vamos a ver, sí, un club nocturno de allá de Hollywood. Y fue, ¿no?, ya no se quiso quedar con la curiosidad y se lanzó a escuchar a la banda, ¿no?, a la banda Van Halen. Le hablaba mucho de un guitarro, ¿no? Pues ya llegó y pues ya se sentó y empezó ahí a cotorrear un rato en lo que empezaba el concierto. Y ya de repente dice que empezó a escuchar acá unos guitarrazos, ¿no?, pero bien raros, ¿no? Una onda bien, bien extraña, ¿no?, para lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Escuchó una guitarra, ¿no?, que sonaba así como, bueno, más bien escuchó como varias guitarras, ¿no?, varias guitarras tocando al mismo tiempo. Pero ya a la hora de darse cuenta, observó al escenario y se dio cuenta de que nada más era un guitarrista, ¿no?, el que estaba tocando, pero sonaba como si fueran tres guitarristas tocando, ¿no? Ahora sí que con la técnica novedosa de ese momento, pues sí, lo impactó bien cañón. Y ya después dice que hicieron gran amistad, ¿no? Ahora sí con la banda, pero principalmente con Eddie, hizo una buena amistad. Y dice que de repente, pues Eddie llegaba y se ponía a cotorrear, llegaba al estudio de grabación donde estaba grabando Kiss, y se ponía ahí a platicar con ellos, a comentar acerca de lo que se estaba haciendo, de lo que estaban trabajando. Pero sí dice que un día llegó acá medio sacado de onda Eddie, y le comentó, ¿no?, pues que quería unirse a la banda Kiss, ¿no?, que si le daba chance de integrarse a la banda, porque ya quería salirse de Van Halen, ¿no? Eso fue como en el 83, más o menos. Y dice, no, ¿sabes qué? Pues vamos a platicarlo, ¿no? Vamos a comer, te invito a comer y platicamos allí del asunto, ¿no? Ya que se van a comer y que ya, ¿no?, que retoman la plática que tenían. Y sí le dice Gene Simmons directamente, le digo, ¿sabes qué? Es que tú no te puedes salir de tu banda, ¿no? Tú creaste esa banda, entonces no puedes salirte, ¿no? O sea, que lejos de decir, no, pues sí, me gustaría que tocaras conmigo, pues le dice, no, le digo, ¿sabes qué? No, es que tú no puedes salirte porque tú eres Van Halen, cabrón. Tú eres el creador de esa banda y tú mereces estar ahí, güey, en esa banda y estar ahí, ¿no? O sea, que si alguien se va a salir, pues que se salga, pero tú no puedes salirte de tu propia banda, cabrón. Y en ese tiempo estaba ya Eddie, pues ya estaba, creo que, planeando grabar la de Jump, ¿no? Tratando de ya empezar a formar los temas para sacar ese material. Y le platicó a Gene Simmons, ¿no?, lo que estaban haciendo, le mostraba las grabaciones y le mostró la de Jump, ¿no?, las primeras partes. Y eso ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Ya cuando sacaron ese disco, pues fue un tremendo impacto. Y así fue la onda, ¿no?, que platicó Gene Simmons. Acá bien impactado, bien consternado con la partida del buen Eddie. Bien, pues vamos a complacer a la banda, ¿no?, que se está haciendo acá presente. Dice aquí nuestro buen amigo René, dice, mi rola va a ser Humans Being. Vamos a buscar ese material, Humans Being, para complacer a nuestro buen amigo René. Aquí ya está la rola, Humans Being, para nuestro camarada René. Esto dice así. Human Being, un tema para la que fue grabado para la película Twister, Tornado, del año de 1996, donde participó Van Halen. Buena rolita para nuestro buen amigo René. Bien, seguimos escuchando material. Grabaron un buen de discos con Sammy Hagar, ¿no? Vamos a recordar esos discos antaños y perrones también con buenas rolas, ¿no? A mí me gusta mucho el 1984, está bien cañón. Se me hace buen disco y en especial la rola de Panamá, no sé por qué me gusta un buen. Creo que se la escribieron a... la compusieron dedicada a un auto, ¿no? Un carro. Pero se me hace bien perrona esa rola. Vamos a poner algo de ese disco, esta ruta de Panamá. Y esto dice así, Panamá. Van Halen, de su álbum 1984. Esto dice así. Panamá, Van Halen, tremenda canción. Esta canción no me deja de gustar, se me hace bien cañona. Qué tremenda guitarra de Eddie ahí, bien rockera. Su solo bien, bien cañón, con un resto de feeling. Y bien me comenta también Alexa, ¿no? Acá de de la participación de Eddie con el solo de en la rola de Beat It de Van Halen, de más bien de Michael Jackson, que se avienta ese solito improvisado, ¿no? Creo que a la primera se lo aventó y se aventó un gran solo, ¿no? Se oye bien cañón. Que ya después creo que Michael Jackson lo invitó a tocar en vivo y nunca le volvió a salir igual. Y ahora sí que no, se tenía que autofusilar si quería tocarlo igualito, ¿no? Entonces lo que él, pues, ahora sí, lo que hacía, pues ya era luego ya como que así improvisado, pues era como que difícil, ¿no? De emularlo, ¿no? Si no lo practicaba un buen. Pero pues bueno, es un gran solo y ahí está, ¿no? Esa contribución que hizo Van Halen, Eddie Van Halen con Michael Jackson. Y creo que por ahí había una anécdota que comentó Pete Townshend. Creo que él era el invitado para hacer ese solo. Y le dijo Pete Townshend a Michael Jackson, le digo, no, ¿sabes qué tranza? Yo siento que el que puede encajar mejor ahí es Eddie Van Halen, mejor invítalo. Y ya invitó a Eddie Van Halen y no manches, no se equivocó, ¿no? Che rolón, se aventó un gran solo ahí. Eso es lo chingón, ¿no? De estos músicos, ¿no? Bien profesionales que se dan cuenta, ¿no? Muchas veces de las cosas y dicen, no, ¿sabes qué? Pues sí, sería como un halago estar ahí participar. Pero yo siento que lo puede hacer mejor acá mi camarada, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy, muy chido, ¿no? Lo mismo que hizo Jane Simmons, ¿no? Cuando le dijo a Eddie, ¿no? ¿Sabes qué? No, güey, tú quédate con tu banda. Y porque tú eres el bueno ahí, ¿no? Aunque Jane Simmons dice, no, pues güey pues es un gran guitarro y yo creo que en mi banda pues me daría un levantón también bueno, ¿no? Pero pues no, él tiene que estar en su banda, él es un gran músico y ahí es donde debe de permanecer, ¿no? Cosas así bien, bien chidas. Bien, vamos por acá a ver qué comenta la banda. Pues bien, René está pidiendo un material. Dice, para su compadre Octavio, Ain't Thinking But Love. Una rolita también ya de antaño, ¿no? De los primeros materiales de Eddie, ¿no? De la banda, más bien de Van Halen. Vamos a poner ese material que nos piden para el buen Octavio. Ain't Talking But Love. Esa rolita ya la lanzamos hace rato. Pero vamos a lanzarla de nuevo porque es una gran canción. Esto dice así. Baby, Ain't talking about love. No hablo de amor. Van Halen, de su álbum debut del año de 1978. Es una rolita muy buena, llena de feeling. Por eso como que me latió volverla a poner. Bien, bien, buen material que estamos lanzando el día de hoy. Recordando a este legendario músico. Yo creo que el último héroe de la lira, ¿no? Así metalera, ¿no? Hard rockera chingona. Porque creo que no hay otro igual, no hay ninguno que le llegue, yo creo que a ese nivel, ¿no? Hay muchos guitarristas muy buenos, pero como banda, así, hard rockera, yo siento que no hay uno que tenga ese nivel de Eddie, ¿no? Está muy cañón. Ahora sí que es un punto y aparte, Eddie Van Halen. Por ahí también estuve leyendo un poco, ¿no? Acerca de sus comienzos de Eddie cuando tocaban en ese legendario lugar, ¿no? Ese club nocturno llamado Starwood. Vamos a leer un poco lo que fue el Starwood. Starwood fue un club nocturno y un lugar de música popular en West Hollywood, California, desde principios de 1973 hasta 1981. Muchas bandas de punk y bandas de heavy metal comenzaron sus carreras tocando en el club. El Starwood estaba ubicado en la esquina noroeste de Santa Mónica Boulevard y North Crescent Heights Boulevard, algo así. Pues bueno, pues ahí tocaban esas bandas, ¿no? Cuando iniciaban. Era como una especie de Rocotitlán, ¿no? Acá en México, ¿no? Y llegaban a alternar con Core Riot, con otra bandita, no me acuerdo cómo se llamaba. Donde tocaba, o en Core Riot tocaba el guitarrista Randy Rhoads. Y en la otra banda, The Boys, no me acuerdo si era The Boys, tocaba este tremendo guitarrista George Lynch también. Y Eddie Van Halen, ¿no? Pues tocaba con su banda ahí ya, como Van Halen. Entonces se aventaban esos, de repente esos agarrones, ¿no? Pero era una cosa interesante que platicaban, ¿no? Ahí entre músicos. Platica George Lynch, ¿no? Que pues llegaban ahí y pues como que todos aprendían de todos, ¿no? Pero que el que sí llegó a como que imponer la escuela fue Eddie Van Halen, ¿no? Lo vieron y dicen, no mames, toca bien cabrón este güey. Pues vamos a aprenderle lo que podamos, ¿no? Entonces también Randy Rhoads igual pensó igual, ¿no? Dice, no manches, está bien cabrón, ¿no? Ahora sí que para tocar al nivel de Eddie, pues hay que ponerse las pilas y hay que machetearle cañón, ¿no? Entonces eran, ahora sí que los tres líderes que destacaban más en ese lugar. Ya saben, George Lynch ya posteriormente formaría Dokken, Randy Rhoads pertenecería a Ozzy Osbourne y Van Halen se mantendría con su banda y la levantaría, ¿no? La armaría. Y el primero que salió de ese lugar ya para las grandes ligas fue Van Halen. Ya en el 78 pues ya se lanzó ya al estrellato y a armarla en grande. Ya después Randy Rhoads al siguiente año se lanza con Ozzy, ¿no? En el 79 se alista esa tremenda banda y hace lo que ya conocemos, ¿no? Hizo grandes rolas y también llegó pues, a agarrar una gran fama, ¿no? Como guitarrista. Pero sí, muy bien, aprendió cosas de Eddie, pero también Randy Rhoads tenía lo suyo, tenía su escuela ya desde chavo en la escuela clásica, que supo bien fusionar muy bien lo que aprendió, ¿no? En ese barcito. Y ya después, el buen George Lynch hizo lo suyo, ¿no? Con Dokken, ya como en el 84, 85 más o menos, ya fue cuando empezó a destacar. Y también hizo grandes rolas y también sus técnicas también estuvieron bien, bien padres porque supo fusionarla con su propio toque, ¿no? Es como les digo, todos aprendieron de todos ahí, ¿no? Yo creo que Eddie Van Halen también aprendió algo de ellos. Pues bueno, vamos a seguir aquí lanzando estos materiales tan chidos que tenemos por acá. Vamos a poner unas rolitas de un álbum llamado Driver Down. Vamos a poner una instrumental que se llama Catedral. Vamos a escucharla y posteriormente ponemos una rola. Una rola de ese mismo álbum, pero con voz. Catedral. Esto dice así. Thank you. Catedral, del álbum Driver Down, de 1982. Vamos con una rolita, un cover que hicieron de una rola de Roy Orbison llamada Pretty Woman. Esa rolita también pegó un buen. Vámonos con esta versión de Van Halen a este tema de Roy Orbison llamada Pretty Woman. Vámonos. Thank you. Pretty Woman, Van Halen, de su álbum Driver Down del año de 1982. Es una versión muy curiosa que hizo Van Halen a este tema, ¿no? Bien, vamos a ver por acá lo que escribe nuestro buen amigo Mitran. Dice, pues nada, lamentablemente no me quedo al final del programa. Me surgió un asunto ahorita, dice. Pero espero con ansia el rocalentado. Saludos a la banda. Sí, Mitran, no te preocupes, ya sabes. Abrazos a todos y a todas. Bien, entonces, Mitran, eso es chido. Que estés acá en contacto cuando tengas chance. Y ya sabemos que siempre te gusta colaborar y compartir, ¿no?, todo lo que estamos haciendo por acá. Ya casi llegamos al final de esta transmisión dedicada al legendario Eddie Van Halen. Tremendo músico. Gran calidad de material que podemos escuchar a lo largo de su trayectoria, ¿no?, de esta tremenda banda. Y en el año 2012, como les digo, lanzaron un material también. Un disco que que tiene buen sonido, que es bueno de repente pues darse su tiempecito y empezar a escuchar también del último que nos legó esta agrupación. Vamos a escuchar un material de este disco, ¿no? Vamos a poner esta que está sonando aquí. Vamos a poner esta que se llama She's the Woman. O la de Tattoo, vamos a poner la de Tattoo mejor, que es la con la que abren el disco. Para conocer un poco de esto último material que hicieron, ¿no? Lanzado en el año 2012. Este álbum llamado A Different Kind of Truth. Esto dice así, se llama Tattoo. Yeah. still do. On my shoulder is the number of the chapter he was in. That number is forever, like the struggle here to win. Everybody! Swap beat Sally, tramp step jack, housewife to mom shell, in the time it takes to get that new tattoo. Tattoo, tattoo, tattoo, tattoo, tattoo. Acabamos de escuchar el tema Tattoo del disco A Different Kind of Truth del año 2012, que marcaría el regreso a la voz de David Lee Roth. El último material que sacaría a la luz esta tremenda banda llamada Van Halen, y donde también participa por primera vez el hijo de Eddie, Wolfgang, ahí en el bajo. A raíz que se salió el buen Michael Anthony. Y por ahí también estuve leyendo que quiso regresar la banda, ¿no? Que si le daban chance de regresar. Pero le dice Eddie, no, pues ¿sabes qué? Pues el lugar ya está ocupado, cabrón. Tú te saliste de la banda y no teníamos bajero. Y vi a mi hijo y le dije, pues ¿qué onda? ¿Quieres tocar? Y mi hijo dijo, pues cámara, va. Y ya ocupó el lugar ahí de ese gran bajero Michael Anthony. Y pues estuvo chido, ¿no? Que hayan grabado juntos este material. Ahora sí que padre e hijo. Hijo y padre. Y que hayan plasmado, ¿no? Sus talentos. Y que hayan compartido escenarios, ¿no? Porque también es padre, ¿no? Hay unos conciertos donde está tocando su hijo de Eddie. Se aventó varios conciertos, varias giras. Y eso estuvo muy, muy bueno, ¿no? Muy, muy chido el compartir en familia, pues, los escenarios, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Que tuvieron esa oportunidad de todavía disfrutar un buen rato de su compañía, ¿no? De estar acá compartiendo los escenarios y creando buena música. Bueno, pues chicos y chicas, espero que le hayan pasado bien en este especial, muy especial, dedicado a la memoria de Eddie Van Halen. Ese gran guitarro que vino a cambiar el mundo, a cambiar la historia del rock. Pues bueno, soy Arturo Shendra, muchachos y muchachas, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima por acá para seguir haciendo ruido, ya saben, compartiendo buen material y aprendiendo todos de todos, ¿no? Ya saben que aquí aprendemos escuchando lo que a ustedes les gusta también. Acuérdense de visitar la página de CDMX, La Casa Radio. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.